Fórmula OID en OID Radio. Doce y 32 minutos. Seguimos aquí en Fórmula OID Verano, en esta sintonía en Talavera, en el 95.0 de su dial. Ya saben que si nos están escuchando desde fuera de la comarca, pueden hacerlo a través de internet en www.oidradio.es. Y en esta Fórmula OID de verano estamos aprovechando para conocer, bueno, pues distintas instituciones, asociaciones o personas que no hemos conocido durante el año y que aprovechamos el veranito para conocerlas. Y hoy concretamente vamos a conocer a la Asociación Sociocultural y Turística El Molde. Está con nosotros Daniel Pérez, el vicepresidente de la asociación. Buenos días, Daniel. Buenos días, Marina. Bueno, encantada de que estés aquí con nosotros en nuestros estudios. Cuéntanos, ¿qué es la Asociación Sociocultural y Turística El Molde? Pues mira, la Asociación Sociocultural y Turística El Molde es un bonito proyecto, una asociación que nace del ciclo del Instituto Puerta de Cuarto de Talavera de Animación Sociocultural y Turística también. Ajá. Que arrancamos un grupito de 7 personas, nada más, el pasado mes de septiembre de 2018. Y nada más arrancar nos dimos cuenta de que al grupito que éramos nos unía una pasión, que era Talavera y hacer cosas por ella, ¿no? Promover un poco la participación, la cultura y demás. Y claro, aprovechando también las competencias de nuestro ciclo, pues va surgiendo un poco la idea de crear la asociación. Primeramente hicimos un certamen en diciembre de fotografía y cerámica, uh-huh, que fue un poco el pistoletazo de salida y lo que nos animó a seguir continuando, a seguir haciendo proyectos y actividades. Aunque en realidad vuestra presentación oficial la hicisteis en mayo de este año. Sí, efectivamente, era lo que te comentaba. Nosotros en septiembre empezamos y así un poco por estas cosas de la vida, que a veces son un poco inesperadas y un poco por casualidad incluso, empezamos a hablar en clase de programar algo para el Día de la Biblioteca, que era para el mes de octubre. Y al final de ahí sale la idea de hacer un certamen, que vimos que se estaban haciendo cositas, y como nosotros nos tiraba mucho la idea de hacer cosas por la cerámica, pues hicimos un certamen para toda la comunidad educativa de Puerta de Cuartos. Uh-huh. En diciembre del pasado año celebramos la entrega de premios. La verdad es que estuvo bastante bien de participación, logramos también tener bastantes patrocinadores, difusión, acabamos muy contentos. Hicimos a la vuelta de Navidades una segunda parte de ese certamen, que era una exposición de todas las fotografías recibidas en la biblioteca de Niveiro, un lugar magnífico para hacerlo. Y a partir de ahí, pues, unos proyectos tras otro. Hicimos también una colaboración con el ayuntamiento para un proyecto europeo, con unos chicos que vinieron de distintas ciudades europeas. Y entonces nos tomamos en serio la idea de constituir la asociación, porque ahora lo hemos hecho bajo el respaldo del ciclo, pero evidentemente el año que viene acabamos y queríamos tener un respaldo en el que apoyarnos y tener esa institución ahí. Y entonces constituimos El Molde, que efectivamente presentamos en mayo en El Salvador, el 9 de mayo. En un sitio, vamos, súper emblemático hoy en magnífico, día en nuestra daba, ciudad, ¿eh? Daba gusto subirse ahí arriba al escenario con todo lleno. Y como que inspira, ¿verdad? Inspira, porque es que se te encoja ahí el corazón y precioso. ¿Y por qué El Molde tiene ese nombre? ¿Por qué El Molde? Pues me gusta que me hagas esta pregunta porque ha sido muy comentado en clase también, en la asociación, y luego cuando hemos ido a hablar con diferentes personas, porque es curioso, ¿no? El Molde nace porque nosotros, al estar un poco ligados, aunque no nos excluimos solo a eso, pero al estar un poco relacionados con la cerámica y al empezar con el certamen de fotografía y cerámica, pues queríamos tener un poco, tirar por esa rama. Entonces dijimos, un nombre que nos una a la cerámica, pero que no nos prive de todo lo demás. E inspirándonos en el mural que hay en el Ribera del Tajo, uh-huh, que bueno, pues nace un poco tanto el eslogan, nuestro eslogan de asociación, que es Alfarero de Ideas, como El Molde, que fue una propuesta que nació un poco de una lluvia de ideas que hicimos entre todos los miembros del equipo, y nos convenció El Molde. ¿Por qué El Molde? Pues precisamente por un poco moldear todas las ideas que nos surgen y transformarlas en proyectos y actividades. Ah, muy buena idea, sin ninguna duda. Sí. Hasta ahora, bueno, estáis el equipo que estáis, sois compañeros del ciclo, ¿Cuáles son vuestras perspectivas? En la asociación somos los compañeros y uno de nuestros profesores también está, así que somos ocho, sí, porque con el profesor con el que más hicimos todos estos proyectos, pues está también incluido en el molde, así que somos ocho, que es un número magnífico. Uh-huh. ¿Y los objetivos de la asociación? Los objetivos, pues los objetivos, como te comentaba antes, es un poco promover la participación en Talavera, sobre todo también entre gente de nuestra edad, que luego parece que cuesta un poquito a veces, valorar nuestra seña de identidad, como puede ser la cerámica, como puede ser la gastronomía, ¿no? Muchos atractivos que tiene Talavera, ahora que la cultura también ha puesto bastante de moda, el turismo. Entonces, potenciar lo nuestro, hacer una buena publicidad, ¿no?, de Talavera por todo sitio donde vamos y un poco eso, ¿no? Colaborar también con las distintas asociaciones, con entidades públicas y un poco eso, fomentar tanto la participación como también los proyectos turísticos y culturales que tenemos, porque lo que tiene nuestra rama, nuestro ciclo, es que es un campo muy muy abierto, ¿no?, que toca todos, claro, todos los palos. O sea, en principio vuestras actividades serían eso, ir haciendo certámenes de distintas cosas. Sí, proyectos culturales, aunque ahora también en verano, por ejemplo, estamos enfocándonos más a actividades lúdicas, ¿no? Por ejemplo, en el mes de junio estuvimos tanto en el 30 aniversario de nuestro instituto, en la Puerta de Cuartos, haciendo dinámicas con los niños. También estuvimos en la fiesta de fin de curso de la Dalí Meneses. Y ahora a la vuelta, nada, en septiembre estamos también en las fiestas de Alberche, unas fiestas que no se puede perder nadie porque son de las mejores de nuestra comarca, y vamos a estar ahí en la Semana Cultural, el 24, 25 de septiembre, y un poco en esta época festiva, estival, es un poco lo que más... Sí, más actividades, claro, lúdicas, más lúdica, ¿no? Luego, a partir del mes de septiembre, estamos preparando la segunda edición del certamen, que este año va a ser a lo grande, como nos gusta hacer las cosas a nosotros, porque no se va a limitar solo a la Puerta de Cuartos, se va a abrir a todo el Instituto de Talavera, y se están preparando cositas bastante interesantes, que a ver si salen, pero cosas chulas. Y luego también para el mes de octubre, que estamos preparando una ruta muy interesante por Talavera, sobre mitos, leyendas, un poco parecidas a otras que se hacen, pero con algunos matices distintos que ya iremos avanzando. Pero sí, un poco proyectos culturales, sin cerrarnos a otras cosas, a otros ámbitos. Enfocados, antes has dicho, enfocados principalmente a gente joven, ¿no? Enfocado, la idea es que, claro, participen los jóvenes. A ver, nosotros, teniendo la edad que tenemos, evidentemente queremos llegar a gente de nuestra franja de edad, pero no queremos cerrarnos, ¿no? Queremos llegar a todos los ámbitos. Sí que es verdad que haciendo un poco hincapié en los jóvenes, pero llegar a todo el mundo, porque al final lo bonito es la participación, la unión de todos, pero que el talaverano se sienta orgulloso de su ciudad, ¿no?, y que tenga ofertas culturales, que tenga un atractivo que le haga sentirse orgulloso y valorar uh-huh, lo suyo, que muchas veces parece que tienen que venir de fuera a que nos lo digan bonito lo que es efectivamente, Talavera, ¿verdad? Sí, es lamentable. Sí. Los jóvenes, ¿tú consideras que están motivados aquí en Talavera o hace falta? Pues mira, yo creo que está yendo un pelín a más esa motivación, pero que todavía hace de falta mucho trabajo. Hay trabajo por hacer, porque sí que es verdad que lo primero que se oye ya casi que por inercia muchas veces es Talavera está muerta o no hay nada que hacer en Talavera, cosas que no es verdad, porque luego, como decimos, es que vienen de fuera a decirnos todo lo bien que se come, lo que hay que visitar en Talavera, lo cómoda que es la ciudad, lo bien que está situada. O sea, la cantidad de actividades que hay en Talavera. Es que yo a veces me da rabia cuando oigo a gente decir, es que no hay nada que hacer, pero es que los teatros están llenos los dos siempre. Hay obras de primer nivel, ahí está el fútbol, si te gusta el fútbol está el cine, o sea que hay cosas de primer nivel que tenemos que valorar, y esa es un poco la labor de la asociación, ofrecer cosas a la ciudadanía, la participación de todos y también la implicación y el valorar nuestra seña de identidad. Uh-huh. Bueno, como primer objetivo entonces está ahora mismo el certamen de sí, septiembre, ¿no? A la vuelta de vacaciones ahora, además de preparar las fiestas de Alberche, que estaremos ahí también haciendo unas buenas dinámicas, como decía. ¿Cuándo son las fechas de Alberche? Pues mira, la Semana Cultural arranca el 23 de septiembre, lunes. Nosotros estaremos por allí, todavía hay que confirmarlo, pero seguramente 24 o 25 de septiembre, martes o miércoles. Y luego el día 26, jueves, empiezan las fiestas hasta el domingo. Entonces estaremos por allí. La sede de la asociación además está en Alberche, porque también queríamos contar con la comarca, siempre es fundamental para Talavera, ¿no? Ajá. Siempre lo ha sido. Y entonces, un poco un guiño a la comarca, pusimos la sede de la asociación allí. Yo también resido allí. Y porque además hay compañeros de la asociación que viven fuera, la presidenta de la Arena de San Pedro, etcétera. O sea que un poco es Talavera y comarca. Y comarca. Bueno, aquí tú sabes que estos estudios están en la sede de la Organización Impulsora de Discapacitados y hay muchos trabajadores de esta casa que viven en Alberche, así que... Por eso digo, mira, pues oportunidad ideal. Supongo que muchos estarán ahí viendo y aprovechando las actividades que vayan. Viendo y participando, porque por eso, va a ser para todas las edades también, o sea que magnífico, será pasarlo bien. Para que siempre es otro de los objetivos, disfrutar y sonreír. Bueno, pues te cedo nuestros micrófonos para que, bueno, puedas invitar a todos nuestros oyentes, no solo a las fiestas de Alberche, sino también, supongo que habrá alguna forma de colaborar con vosotros. Si alguien, por ejemplo, alguien nos está escuchando, uh-huh, y dijera, ah, pues me gusta esta asociación, ¿cómo puedo participar en ella? Me si encanta. Es que se puede. Me encanta que me diga eso porque era lo siguiente que quería comentarte. Venga. Pues mira, os animo a todos a no solo venir a nuestro acto, sino además a haceros socios de nuestra asociación. Porque ahora que vamos a empezar desde ya con todos los proyectos, está bastante, bastante interesante y vamos informando nuestras redes de todo y además es una oportunidad magnífica. ¿Cómo se puede hacer? Pues se pueden poner en contacto con nosotros en el correo electrónico, que es todo minúscula y junto, ASCT, el molde, ASCT, el molde, @gmail.com, o en nuestras redes sociales, Facebook y Instagram, que es también ASCT, el molde. O sea, nos encontrarán, se pone en contacto con nosotros y la idea sí es seguir captando socios y que el que no lo sea ya se anime porque merece la pena y acaba satisfecho de hacerlo. Claro, porque estas actividades habrá muchas dedicadas también a los socios, no solo... Claro, efectivamente, o actividades que son dedicadas a todo el mundo, pero con un especial... Con un precio especial a lo mejor para los socios. Especial o más premios, o depende de la actividad que sea, pero sí con un guiño evidentemente siempre a nuestros socios. Pues ya lo saben todos nuestros oyentes. No sé si se me escapa algo que quieras destacar. A ver, pues tenemos también un proyecto interesante en redes sociales que se nace de la asociación el pasado mes de marzo, que es Talavera en Positivo. Talavera en Positivo. Talavera. Mira, me gusta el nombre. Sí, ya. Hombre, que nosotros, si hay algo que nos caracteriza es el positivismo y la ilusión. O sea, eso es característica del molde, es pura y dura. Talavera en Positivo nace en marzo, está en Instagram y en Facebook también con este nombre, Talavera en Positivo, y es una plataforma, ¿para qué? Pues un poco para recoger todo lo que hemos estado hablando. Es decir, cada acción diaria que en Talavera hacemos de manera positiva y que muchas veces no, por la rutina del día a día, no nos damos ni cuenta, valorarla y recogerla, ahora que está tan de moda la red, la fotografía y la era digital, pues recogerla con instantáneas, cualquier cosa que estés haciendo, de tomándote una cerveza, mirando al río, visitando El Salvador, lo que sea, una foto y subirla mencionando a la página de Talavera en Positivo, de forma que, bueno, pues sea un poco el nexo de unión de todos y se recoja ahí ese positivismo y ese valor de la ciudad. Así que animamos no solo a seguir en redes a la página de Talavera en Positivo, sino además a participar, porque todo el mundo se anima a hacer fotos, vídeos, de lo que sea, de lo que quiera. Sí, cada rato bueno y que estamos pasando en Talavera. Efectivamente, Talavera, la comarca. Plasmarlo, así, ¿no? Así que sí. Y un poco eso, el certamen, la ruta que estamos preparando para octubre, como te comentaba, el proyecto de Talavera en Positivo y un poquito esto es lo que tenemos en mente, que aunque vamos a empezar a trabajar ahora en septiembre, desde ya estamos, porque las vacaciones están muy bien, pero oye, viene bien también, te pica el gusanillo de ir haciendo cositas, ¿no? Y, claro, y es lo que estamos haciendo, el molde no ha cerrado en agosto. Fantástico, que no todo puede ser sofá o piscina, ¿verdad? Claro, hombre, al final dices, joder, es que echo de menos trabajar un poco, hombre. Hay que hacer algo bueno y hay que poner a Talavera en positivo, efectivamente. Hombre, hay mucho trabajo y yo creo que al final, por mucha política, que es importante y a mí me encanta, yo creo que quien cambia una ciudad y quien tiene el poder de hacerlo es la colaboración ciudadana y los ciudadanos. Son los que le dan un toque diferente a una ciudad. Hombre, los políticos pueden hacer mucho, pero es verdad que la ciudad la hace quien vive en ella, está clarísimo. Totalmente. Muchísimas gracias, Daniel, por haber venido. A partir de ahora, cada vez que tengáis algo que queráis contarnos, ya lo sabes. Para nosotros es un placer estar aquí. Quiero mandar un saludo a todo el equipo que hoy no han podido venir porque agosto ya sabemos que es un poco delicado y especial. Pero nos están escuchando, así que muchas gracias a vosotros por invitarnos, por la amabilidad y, y nos vemos prontito, claro. Nos oímos. Nos oímos enseguida. Bueno, y nosotros vamos a seguir con más música aquí en Fórmula Uit Verano y enseguida volvemos con más cositas de nuestra ciudad y de nuestra comarca.